el día va acabando ya. Y aún no sabes lo que haces, alimentando su luz. Sonríes más fuera de ti, dirás que no, aunque tú puedes ver que sí, que tú eres libre. Y esa es la verdad, en una jaula, en una jaula. Y con el tiempo fuiste comprendiendo, hay que callar y no responder. Solo tienes lo que hay dentro de ti, y el día va acabando ya. Y aún no sabes lo que haces, alimentando su luz. Sonríes más fuera de ti, dirás que no, aunque tú puedes ver que sí, que tú eres libre. Y esa es la verdad, en una jaula, en una jaula. Tú eres libre, tú eres libre. Bueno, voy a empezar a leer un relato poema que he escrito yo. Yo no soy, no, yo hasta ahora, y espero no sufrir nunca torturas, pero me he tomado la licencia de escribir un relato sobre la tortura sin haber sido torturada nunca. Cuando escribes te tomas licencias, te inventas cosas, pues cosas así, ¿no? Lo tengo dentro en el bolso, no lo he sacado, soy así de previsora. Puedo decir cosas del directo, pero no, son cosas de... En fin. El relato poema, que creo que... No sé si crear un nuevo concepto, creo que no. Creo que ya ha habido otros que han hecho esto. Otras también. Se titula Adentro. Me da miedo abrir los ojos. Voces, murmullos y pasos se cuelan entre mis sueños. Mi cuerpo pesa, la cama rechina en su somier de acero. No quiero despertar, me agarro a la oscuridad de mis párpados. Los barrotes resuenan y al final abro los ojos. Un hombre con pasamontañas me observa con mirada amenazante. Hay más fuera de la celda, esperando. Me saca del camastro diciendo acompáñame como si tuviera otra opción. Mi boca reseca, los pensamientos y recuerdos oxidados, y el miedo presente en cada hueso, músculo, piel. Llevo un poema escrito en un papel escondido. No sé de dónde saqué la sangre fría para plasmarlo y esconderlo como una cuchilla en una manga. La ciudad estéril y taciturna se mueve como un animal herido. Los domingos instalan la falsa tranquilidad, que en realidad es resaca y decadencia. Ese amasijo de hierros, dudas, felicidad fragmentada y cara sin empatía, donde el mismo que te protege puede que mañana te abra el cráneo de un porrazo o te asfixie con una bolsa. Sí, ese guardia civil con cara de niño que sujeta la metralleta como un juguete. Volvamos a la ciudad herida de muerte que resucita el lunes en una gigantesca agonía. Ya lo he repetido muchas veces. Esta gangrena llamada ciudad no para de extenderse como una infección. Esta grotesca urbe de edificios desmesurado que huelen a cadáveres, se suicida o mata. La represión, con sus múltiples trajes, uniformes, recorre la gris ciudad. Recuerdo la detención. Todavía era de madrugada. Irrumpieron en mi habitación, me pusieron cara a la pared, mientras buscaban en mi habitación algo. Un fanzín, una pegatina, no sé exactamente qué. Miraba mis cuadernos y diario, buscaban entre la ropa. El tiempo parece muerto. El tiempo parece que sea muerto. Y en realidad corre veloz. Un leve sol muestra la brutal mañana que se cuela entre las rendijas de las persianas. Me esposan. Nadie me explica cuál es el motivo de esta detención. Solo se me ocurre uno. Soy anarquista. Con la cabeza baja, agarrada por sus manos con guantes de cuero, me metieron en el furgón. El miedo recorre todo el cuerpo por un desagradable zumbido sordo. No sé qué va a pasar en comisaría. En realidad sí sé lo que puede pasar, pero prefiero no pensar en mi vulnerabilidad. Así que me dejo de hacerme preguntas que no puedo encontrar. Me sacan del furgón y me llevan por un laberinto de pasillos. En un cuarto me cogen las huellas. Yo cada vez más lenta noto que tiran de mí. En otro me mandan desnudar entre risas. Me tiembla todo el cuerpo. Me mandan vestirme y me llevan a una celda. Es cuando suspiro, noto mis músculos agarrotados y compruebo que el zumbido suena como un avispero en mi interior. Ahora tengo a un policía vestido de paisano con pasamontañas enfrente mío, guardando silencio. Me manda a sentarme con un gesto, me siento. ¿Por qué estoy detenida? Pregunto. Se sonríe con frialdad diciéndome, ¿por qué crees? ¿Qué me va a pasar? Eso depende de tu colaboración, ¿no crees? ¿Qué pasa si no colaboro? Se acercó a mi oreja como si me iba a contar un secreto. Abuelita, abuelita, ¿qué boca más grande tienes? Dijo Caperucita al lobo, y el lobo contestó a Caperucita, para comerte mejor. El policía fingió la voz y añadió, ¿tú qué crees, Caperucita? Acabas de preguntar al lobo si va a utilizar los colmillos y las zarpas y si te va a morder. Se volvió a poner de frente y me metió un puñetazo. La silla a la cual estaba esposada tambaleaba y caímos ambas al suelo, donde me había rodeado un grupo de antidisturbios con sus porras reglamentarias. Un día más oigo pasos, murmuros, y no quiero despertar. Bueno, poco hay que explicar de este relato poema. Voy a poner música. Y perdonar que en fin, cosas que pasan. Hoy tengo un día un poco agarrotado. Pero bueno, yo creo que el programa saldrá adelante, espero. Voy a poner una canción. Si me deja el ordenador. Ahí. Un par de ellas. Bueno, en la canción que he elegido, el audio mal. Entonces voy a mirar a ver si puedo encontrar otra por el estilo. Que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú ¿dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera, a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En el mundo existes tú. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, que carajo, vaya nazi, porque no puedo entrar yo. Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. Y en el mundo existes tú. Turururu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, lleves rastas, lleves crestas y vives ocupando. Seas terco reformista que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarco, ¡pum! Me da igual, piensa en lo que digo. Me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor. Bueno, esta canción yo creo que es importante ponerla y es importante reflexionar sobre ella. No tiene nada que ver con la tortura y no me voy a entrar en un jardín hoy. Pero bueno, esta canción se la dedicaría a muchos hombres. A muchísimos hombres, la verdad. Ahora, cuyo nombre no voy a decir porque una cosa, tampoco es cuestión de ser kamikaze y tampoco va con el tema. Bueno, dicho esto, voy a leer un poema que se titula Trampantojo. Perdonad, pero es que todavía no me he hecho con el título y eso, en fin. Trampantojo. ¿Qué advierte el vigilante más allá de lo que muestra el paisaje? ¿Qué guarda quien protege el emblema que da nombre a los desaparecidos? Velar por lo arrancado, picar para ver lo que bajo los escombros aún respira. Agrietar, punzar, taladrar. Agujerear hasta dar un mal paso y encontrarse con el corazón del aire, con la raíz del sentido. ¿Qué golpe de luz, qué destello en la noche hará blanco en la belleza? ¿Qué realidad oculta la mirada, qué rigor no sea un trampantajo? Bueno, este poema, porque me da la sensación que habla de los desaparecidos por la dictadura militar de Argentina. Me da esa sensación, igual es de Chile o de ahí ya tantos lugares que puede ser casi de cualquier sitio, en mi opinión. Y mientras lo leía me daba la sensación, yo creo que habla sobre los desaparecidos, los torturados, me da esa sensación. Voy a poner más música. Thank you. aunque tú ya no estés, seguirá amaneciendo, aunque tú ya no estés, volveré a sonreír, aunque te hayas marchado, soplarán nuevos vientos, aunque te eche de menos, brillará el porvenir, aunque no salió bien, volveré a enamorarme, aunque hoy nos desalojen, volveremos a ocupar, aunque intenten callarnos la vida, hacernos llorar, seguiremos gritando y cantando al caminar, seguiré en pie en la lucha, mantendré la alegría y tras cada caída volveré a levantar, y aunque a veces me cueste, cada vez que tropiece, cada vez que me pierda, buscaré una vez más. Buscaré una vez más. Silbaré por la calle, me reiré yendo sola. Miraré en un vagón de metro, imaginando nuestra historia. Saldré un rato a tomar algo y volveré por la mañana. Tocaré el cielo mil veces, aunque el suelo quede más cerca. Habrá quien se consuma, habrá quien no cambie. Habrá sueños cortados, libertad enjaulada. Habrá días que lo piense y se me quiten las ganas. Pero siempre amanece, nuestro tiempo no se cansa. Seguiré en pie la lucha, mantendré la alegría. Y tras cada caída volveré a levantar. Y aunque a veces me cueste, cada vez que tropiece, cada vez que me pierda, buscaré una vez más. Buscaré una vez más. Una vez más. Bueno, se me ha ido y no sé qué me pasa, pero estoy más en otro lugar que en este lugar. Voy a ser sincera, estoy que no estoy. Y bueno, pero estoy. El autor se llama Alfredo Saldaña. Los poemas son sacados lo que abajo los escombros aún respira. Voy a leer otro poema suyo que se titula La vida en la frontera. La vida allí no vale nada. Es entrega y promesas de plenitud. El lugar donde se abre la herida de la posibilidad, donde el territorio que una mirada alcanza indica la extensión de un espacio inexplorado. No es inconquistable. El resquicio por el que se intuye que hay una oportunidad más allá de este mundo. Allí la vida no vale nada. Lo que se da se pierde en todos cuantos nos pertenece. Bueno, en este programa no solamente quería hablar de la tortura física o de la tortura policial, sino también de la tortura que supone tener que abandonar tu país de nacimiento, tener que abandonar tu ciudad, porque a unos señores de la guerra se les ha ocurrido pues montarte ahí una guerra para conseguir tu petróleo, como está ocurriendo, por ejemplo, en Siria. Podría poner más ejemplos, pero creo que estaría hasta mañana diciendo países: Irak, Afganistán, etc, etc. O porque unos monopolios se han hecho con tu tierra y no puedes cultivar y no te puedes alimentar, como pasa prácticamente en toda el África, y tengas que pasar la frontera marroquí con todo el riesgo y enfrentarte o defenderte, mejor dicho, defenderte de la Guardia Civil.

Ya no te imagino con tijeras en la espalda. Asumo el miedo y amo tus piernas. Cuando no caminas conmigo, amo tus piernas. Cuando no caminas conmigo, amo tus piernas. Amo tus piernas cuando no caminas conmigo. Ay, para para papá. Voy a leer otro poema del mismo autor, se titula Cueva. Bajo la superficie hay una mano abierta que escucha lo que unos ojos trazan en silencio sobre las estrías del tiempo. Allí eres lo visible, entrando en lo invisible. Bueno, posiblemente este poema no tiene absolutamente nada que ver con la tortura, lo sé, no. Pero, con este poema quería hacer una reflexión. Igual es una reflexión un poco peculiar, o parece, más que una reflexión, parece un poco una coartada para poder haber metido este poema que no es sobre la tortura. Yo creo que la tortura es algo invisible. Es más, no solamente es invisible o está por debajo, sino a los que los sufren la tortura, sean donde sea, los convierten en seres invisibles. O los criminalizan, o los que acusan de mentir, o en fin, en todo caso, seres invisibles. Y esa era mi magnífica reflexión, que seguramente sea pues una chorrada, pero lo tenía que decir. Tengo asumido que mis reflexiones suelen ser chorradas para algunos. Pero bueno, yo seguiré teniendo mis reflexiones, aunque algunos, y digo algunos y no algunas, porque son algunos, sigan, consideren que mis opiniones o reflexiones o pensamientos pues son secundarios y no son dignos de mención o pertenecen, ¿cómo decirlo?, a lo emocional más que a lo racional y a lo privado más que a lo público. Y bueno, y dicho esto, voy a poner más música. Siempre me pasa lo mismo. Ahí va la música. Hoy soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera. Y no es que lo diga yo solamente, es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, si expreso mi amor por ti. Oh, oh, por ser mujeres y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, y de tu mano río. Oh, oh, de todo puedo reír. Oh, oh, y de tu mano lucho. Oh, oh, oh, por cambiar el

todo el dolor. Caía en el dolor más allá, donde la playa se desplomaba unas encimas de otras, largas, interminables, como un inmenso antifeatro derrumbándose. Bueno, voy a volver a empezar. Disculpar esta... En fin, que lo haya leído así. Voy a volver a empezar. Todo el dolor. Caía en el dolor más allá, donde la playa se desploma unas encima de otras, largas e interminables, como un inmenso anfiteatro derrumbándose en la orilla del mar, mostrando los deslumbrados restos del dolor cayendo en el dolor. Y era la marejada de nuestros brazos, de nuestros torsos, que caían cielo abajo, hinchados, rompiéndonos contra los arrecifes, cayendo sobre las duras olas, sobre el duro océano, sobre las rocas donde viste tu vida romperse. Gritaban en sueños los rompimientos, estallando, los arrojaban desde aviones, y era como ver el cielo perpetuándose en el océano Pacífico. Responde en otro sueño, las desplomadas playas, sí, cuando el dolor cayó en el dolor, y no era yo sino un dios de hambre, Zurita, el azul infinito de los peces devorándose. Voy a poner un poco más de música y seguiré con el otro poema. Creo que no hay mucho que... Es un poema bastante duro. Que se refiere a un hecho de la historia bastante vergonzoso, a la dictadura militar de Argentina. Este sí que tengo claro que se refiere justo a eso. Y voy a poner más música. Ya son obsesos y del mismo sexo. ¿Qué son esos besos? No son sentimientos, problemas. Y en los sesos, digo Dios, digo todo indiferente. Y entonces, ¿qué hace toda esa gente? Lo dice la Biblia y eso es herejía. Y herejía, herejía, cha cha cha cha cha, herejía, cha cha cha cha cha, colegía, colegía, colegía, colegía, y fuego al machista. Con reggae, machismo y religión. Yo, mercenarios por dinero. Matamos a tus ídolos o asesínalos tú mismo. Si sagras o mortales, la ambrosía dásela a los animales. Y dame una razón más convincente. Un grupo de mujeres violentas te va a abrir la frente. Con la fuerza de la opresión, de siglos y siglos soportando la misma canción. Sal a la calle y viste con retales y baila con las miradas de los normales. Levanta el puño que se vean esos pelos. No sé cómo decirte que yo vivo como yo quiero. ¿Dónde está escrito? Lo que yo quiero no son delitos. Lo que yo quiero es que me quieran como soy, con virtudes, con defectos, con problemas, con inventos, con tornillo fuera y dentro para que vaya al aparejo. Y si no tengo reflejo, me vas a querer igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, papá. Me vas a querer igual, me vas a querer igual, me vas a querer igual, ya está bien de curatas. Tú macho de, que andas pegando a las mujeres. Lo que tienes mierda, lo que te mereces. Clávale el cuchillo, ya es hijo de puta. Mírala de los ojos, asegúrate que te lo disputa. Y es puta, y hasta que el alma duela. Y la escuela solo enseña y a tragar más mierda. Las cifras solo suben y tu ego está erecto. No a la estampa nacional, de más hiperico. Porque sopla la veleta, que está pidiendo a gritos que te quites la careta. Cuidado que quema, que son bombas. Son bombas violetas, que son bombas. Bombas violetas, que son bombas. Persona de colores y tú eres un gris. Somos de aquí y de allí. La represión que ejerces solo echa peste, solo echa peste, yao. Gracias y suerte. Somos personas de colores y tú eres un gris. Somos de aquí y de allí. La represión que ejerces solo echa peste, solo echa peste, yao. Gracias y suerte. Bueno, voy a leer ya el poema porque veo que entre una cosa y otra estoy dejando. Bueno, el poema que voy a leer es del mismo autor y se titula Torturados. Lo voy a poner un poco más grande para poder verlo, porque está un poco pequeño y bueno, ya está. Torturados. Nada, no se escucha nada. Se gritaban los torturados de la unidad 420, debajo del ensangrentado crepúsculo desnudo y temblando. Frente a los muelles que parecen flotar en la sangrante aurora, frente a los mismos desmantelados barcos de la bahía, frente a la misma herradura ensangrentada del océano, donde lo único que existe son unos derruidos molos y al fondo de los mismos escombros, las mismas homosas escuadras, los mismos torturados, desnudos. Es que queríamos oírlo, dirigir las grandes marejadas del Pacífico, le decían a la unidad 420, a Luring. Van Beethoven, que flotaba alejándose, ensimismado, extraño, por la parte más inconfesable del atardecer. Me voy a despedir con una última canción que se la dedico a un compañero. Bueno, como cometo muchos errores, esta persona siempre me está corrigiendo. Y bueno, acabo de cometer uno, que es no poner la canción. O sea, un poco. Bueno, voy a poner otra canción mientras busco esa. A ver cuál. Si no, se la pongo otro día, total. misma rebeldía, la misma oscuridad, las mismas 100.000 dudas sobre cómo continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa pa' volar siempre más alto, siempre más allá, siempre acumulando 1.000 derrotas que... Tengo un fallo, como... Yo y los fallos. Voy a poner antes, a ver si puedo... perdonar, ¿eh? Bueno, esta canción se la dedico a un compañero que le gusta mucho corregir y va un poco de profesor, lo digo desde el cariño, sin ofender, pero sí, le va ese papel de autoridad, o sea, de autoridad y demás, profesor, de mostrar siempre todo lo que sabe, aunque nadie le pregunte, y un poco va de ese rollo, y sobre todo a mí lo que me... incomoda, vamos a decirlo de así, porque tampoco me molesta, me incomoda o me... así un poco es que todo el rato está corrigiendo y parece que no puedes errar, ¿sabes? Que es como algo... Y bueno, le dedico esta canción con mucho cariño, desde el respeto, que no se lo tome a mal. Y bueno... Paso de hacerte pensar en futuros prometedores. Paso de equivocarte, engañarte. Esto no es un caminico de flores. No quiero hacerte pensar que aquí todo será de colores. Quiero que sepas con seguridad que lo daremos todo aun siendo perdedores. De muchas batallas que ofrezca la vida por sus rincones, será mi espalda encargada en llevar el peso de mis errores. Mis errores, no conseguiréis privarme del maravilloso placer de equivocarme. Me gustan mis errores, no conseguiréis privarme del maravilloso placer de equivocarme. Bueno, yo unos minutos, pero sinceramente en estos pocos minutos poco se puede hacer. Esta vez no he hecho mi monólogo sobre un tema porque sinceramente me he planteado y hacer un monólogo, aparte de no me daba tiempo, suena un poco pedante. Cuando escucho monólogos o demostración de conocimientos y demás en personas a las cuales no le has preguntado o simplemente lo muestran sin más, me parece pedante. Y la verdad, yo quiero evitar ser pedante. No me gusta nada que se me consideraría una persona pedante, aunque a veces lo soy. Sobre todo en este programa, es donde más hablo. Y... bueno, perdonar todos los errores que he cometido durante el programa. Y pienso que el curro es día a día y a veces unas cosas salen como salen y otras veces salen mejor. Y bueno, aún así creo que a pesar de lo precipitado que ha sido el lunes, no lo he hecho tan mal. Que ha habido lunes que me he currado más los poemas y demás y luego por una cosa o por otra he leído peor o he tenido problemas con la música. Siempre tengo, es una costumbre mía ya, es como ya una parte más del programa. pero bueno, yo creo que esta vez, a pesar de que lo podía haber hecho muchísimo, pero que muchísimo mejor, pues no lo he hecho mal, desde mi opinión. Igual vosotros que me habéis estado escuchando opináis otra cosa, posiblemente. Y a pesar de que he tenido, me atasco un poquillo, porque sí, pues, que no me solía atascar últimamente. Cosas que el próximo programa será mejor, eso espero. Y bueno, ya me despido hasta el próximo lunes. Espero que os haya gustado esta temática, nada de fácil de tratar, porque es un tema delicado que no se sabe, yo al menos no sé cómo tratarlo. Aún así lo he tratado sin saber cómo hacerlo. O sea, suena un poco mal, pero bueno. Y bueno, pues ya me despido, que empiezo a ser pesada.